tan complicado sentirte o llamado por quien te has preocupado, por quien tú estás luchando para agarrar de la mano y juntos paseando, unir ya los destinos que caminan despacio. Olvidar el pasado o al menos no rayarlo, dejar aquello atrás, despierta hoy en mi canto, tu sonrisa es mi llanto, que cada día callo por no hacerte sentir lo que eres para mí, un sueño sin su fin, sin miedo que sufrir, vivir hoy o morir, depende solo de ti. Ayer yo decidí que no pienso seguir así, conozco ya la vida, sé lo que ya sufrí, el daño fuera de mí, yo jamás me he de rendir, si lo que quiero es sonreír, cada día toca reír, aunque sin ganas lo hago por ti, para que tú veas que soy feliz, pero no creas que esto es así, la cosa cambia sin verte aquí. Cuando yo a ti te veo, la rabia mata adentro, no sabes que te quiero y me muero por tus huesos, y no te soy sincero, no sé por qué no arriesgo, te digo lo que siento, tal vez sea por miedo, si yo eso no lo siento, yo mismo no me entiendo, este es mi sufrimiento al que no encuentro remedio, nublado y es mi cielo, absurdos mis deseos, por más que crean ellos, no demuestran progresos, termina siempre muertos, dañándome por dentro, dejando en el recuerdo estos malos momentos, borrosa es mi esperanza, después de tantas farsas, ya anda acostumbrada de sentir amenaza. En mi camino no encuentro rosas, sino caídas muy aparatosas, grandes barrancos y afiladas rocas, hacen de mi vida que sea costosa, una cuesta arriba que nunca termina, un peso encima que aumenta el día, una salida que da todavía, tenerte a mi lado que me haga seguir, sentir hoy tu abrazo me dará energía, para ser optimista y vivir la vida, disfrutando siempre de tu compañía, haces que todo parezca alegría, por triste que sea, parezca con una sonrisa, calma las mareas que parecen brisas, que a tu lado brillan solo si las miras buscando tu cima junto a la mía. Somos amigos a los que unió el destino, apareciste en mi vida cuando esta ya moría, tú le diste las ganas de seguir el camino, dar luz a mis sentidos, iluminar mi sino, al soñar yo contigo, donde vayas te sigo, no sé cuál el motivo, me lo dijo el destino, imaginando el cielo, sintiendo tus te quieros, me hace a mí pensar lo que soy de verdad, un ángel ya sin miedos, volando al firmamento, buscando mis recuerdos, perdidos en el tiempo, no entiendo mi objetivo, seguir estando vivo, y no entiendo por qué, si no tengo motivo, cada rayada o por ti son, cada palabra por ti lloro yo, cada mirada sin saber quién soy, cada desgracia sin solución, cada sonrisa sin tornizón, cada mañana mirando monzón, cada semana esperando tu amor, cada segundo siento que me hundo, cada minuto creo que es mucho, cada profundo sueño es tuyo, cada amanecer recordando tu piel, cada anochecer vuelves a nacer, cada raíz que clavaste en mí, cada dos días me siento infeliz, cada tontería que tú me decías, cada momento contigo vivía, cada sufrimiento todos mis días, cada lamento lo siento muy dentro, cada recuerdo me mata el cerebro, cada consejo es porque te quiero, cada saludo dedicado al mundo, cada despedida contigo veía, cada noche día contigo sufría, en 23 líneas escribo mi vida. Parece complicado lo que estáis escuchando, se trata de algo abstracto que sentís en el acto, es mi alma aquí cantando lo que le está pasando, gritando ya muy alto, sordos son los humanos, pero no pasa nada, hay que tener esperanza, si todo va tan mal que no puede empeorar, me tocará ganar, hoy en un sueño despertar, podré saborear, encontrarme en libertad, volando siempre hacia la verdad, ayudar a gente que no es consciente de la gravedad que tiene soñar, despierta ya en la realidad, deja el recuerdo en la oscuridad, vive sin miedo, no conseguirás, así te darás cuenta que no va mal, te costará menos disfrutar. Tan solo es mi vida, que quiero compartirla, ya sea noche o día, sentir tu compañía, poder mirar arriba, contigo gustaría, secretos y mentiras, la luna nos diría, amanece nublado, mi sueño ya olvidado, las cosas van pasando, solo yo aquí esperando, a verlo todo claro, o al menos recordarlo, necesito un milagro, para suprimir mis daños, sentimientos callados, me matan ya despacio, teniéndote a mi lado, parece que he cambiado, me siento ya curado, no se escucha mi llanto, un canto apasionado, el que te he demostrado, por más que crean Dios, mi historia se acabó, justo en aquel momento, en el que sobro yo, observando mi sol, aprendiendo del error, todo irá mejor, eso espero por mi corazón, que anda cansado por mal de amor, que me acuerdo de genera calor, termino con esto diciéndote adiós, que el tiempo se encargue de los dos, que nos aguarde solo lo mejor, al fin y al cabo termina en dolor, por más que le busquen la solución, el llamado amor no tiene razón.